Respecto de los anuncios sobre apertura de fronteras para el día 1 de mayo, como Seremi Salud podemos mencionar que efectivamente el ingreso al país no va a estar supeditado a la homologación de vacunas, la cual va a seguir siendo voluntaria, pero sí las personas que entren debieran homologar para poder obtener su pase de movilidad y moverse libremente en territorio nacional, poder ingresar establecimientos que lo exijan, hacer uso del transporte público interregional. Por lo tanto, es altamente recomendable que homologuen sus vacunas, pero no será obligatorio en el punto de entrada al país. Asimismo, ya no se requerirá el test de PCR para ingresar, sino que solamente se le va a aplicar un testeo aleatorio a algunas personas con test de antígeno, el cual en nuestras fronteras va a estar disponible para poder ser aplicado en forma aleatoria a las personas que vayan ingresando al país. Eso es lo que podemos adelantar. La próxima semana probablemente vamos a mencionar cómo esto se vincula con el nuevo plan Seguimos cuidándonos paso a paso, porque van a haber algunas variaciones respecto a este tema dependiendo si el punto de entrada se encuentra, ¿cierto?, en una fase de bajo, mediano o alto impacto sanitario. Eso va a ser comunicado posterior, pero por lo pronto podemos confirmar la homologación de vacunas voluntarias y el test de antígeno al ingreso solamente en forma aleatoria a algunas personas que ingresan a nuestro país. Agregar también que sí va a ser necesario, como lo es hasta ahora, para ingresar al país llenar el formulario C-19, así como también hacer el autorreporte los 10 primeros días una vez ingresado al país, como se ha hecho hasta la fecha en aquellos casos de pasos habilitados parcialmente. Esas medidas sí se mantienen y se flexibilizan las mencionadas anteriormente.